Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzzani. Acá. En Todos en Cuero. Ustedes saben que cuando suenan los acordes de la infantería de Estonia, porque llega Telma Luzzani trayendo las noticias del mundo internacional de todos los países. ¿Cómo anda, Telma? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, por suerte, sí. Muy bien, por suerte, queremos saber qué está pasando con nuestros países hermanos. Nuestros países hermanos, bueno, mira, quedamos pendientes de la movilización en Ecuador. El último día que estuve, te digo que el paro general fue prácticamente un fracaso. Yo hablé con varios periodistas ecuatorianos que me dijeron que no hubo realmente un acatamiento insignificativo. Sí hubo violencia, pero de grupos muy pequeños y muy provocadores, ¿no? Ajá. Y de hecho, cuando yo hablé con ellos viernes y sábado, me dijeron, mira, estamos más preocupados porque el volcán, un volcán que estaba sin actividad, sí, volvió a tener que lo que está pasando, que digamos, ¿cómo que se hechos llama? Políticos. ¿Con Poxy, no, acuerdo, como sí. Poxipol? Sí, algo así. Pongámosle el volcán Poxipol. Mucha vergüenza nos da no conocer el nombre de los volcanes. ¿Tienen también problemas con los troscos, Correa? Porque en general todas las izquierdas de Latinoamérica están en contra, ¿no? ¿A Correa le pasa lo mismo? Sí, son grupos de izquierda. Cotopaxi, no Poxipol. Claro. Bueno, ok. Exacto, muy bien. Bueno. Son grupos, sí, de extrema izquierda, podríamos decir, que en realidad no es todo los grupos indígenas iguales. Hay grupos, tanto de campesinos como de indígenas, que están a favor del presidente Correa. No todos están en contra, pero los sectores que están en contra sí reclaman desde una ultraizquierda un poco trotskista, digamos. No son estrictamente trotskistas, pero sí de ultra, digamos, ¿no? Claro. Y en Brasil, que era la otra marcha que estábamos pendientes, que fue ayer, todos los periodistas y analistas que estaban allá, incluso hasta los propios organizadores, admitieron que hubo muchísima menos gente de la esperada. Hubo en total, en todo el país, se habla entre 600 y 800 mil, cuando en las otras marchas hubo mucho más de 1 millón 200. Eso en todo el país, contando todo el país. En todo el país. En San Pablo, que fue el lugar donde más. En Río de Janeiro no hubo prácticamente nada. En Minas Gerais, que es el coto de Aécio Neves, que es el principal opositor. Incluso él habló en Belo Horizonte, en la capital de Minas Gerais. No hubo casi prácticamente gente, y en San Pablo, que es donde más había, tampoco no hubo hubo 200, 300 mil, eran lo que calculaban, yo te estoy haciendo un promedio, ¿no? Pero incluso te digo que hasta los propios organizadores, por ejemplo, te nombro uno, el del Movimiento Brasil, Julio Ferreira, que dijo, esta vez se movilizó menos que en marzo y abril, la gente se está cansando un poco, esperamos que vengan más en la marcha de septiembre. O sea, ya están anunciando una marcha mes que viene. Bueno. Pero es cierto, yo en abril estuve en Río y hubo manifestación. Ajá. No era de una masividad extraordinaria, pero era importante, y ahora me decís que no hubo ninguna. La de marzo y abril fue menor que la de julio y junio del año pasado. Había sido menor que la anterior, sí. Cuando fue lo del Mundial. Sí, sí. Fueron las principales, digamos. Claro. Fueron las primeras y las principales. Después Dilma ganó en octubre, y a partir de la asunción de ella en enero empezaron nuevamente a buscar este tipo de desestabilización. Te cuento el componente de las marchas. Está muy buena la nota de Leonora Gossman en Clarín, me parece que es bien descriptiva. También la de Darío Piñotti en Página. Bueno, justamente Leonora Gossman cuenta que los componentes eran blancos, profesionales, gente muy bien vestida, muy reaccionaria, con consignas anticomunistas muy fuertes, y mucha gente pidiendo, como decía Darío Piñotti el día que nosotros lo entrevistamos acá por la Radio Nacional, pidiendo directamente a los militares. La vuelta de los militares. Muy, ahora vos sabés que el propio Fernando Henrique Cardoso salió a decir ahora que el pueblo quiere que Dilma renuncie. O claro, sea, exactamente. Se colocó en un lugar que todavía no se había colocado. Muy complicado, realmente, en mi opinión. Porque el PSDB, que es el partido este de Fernando Henrique y de Aécio Neves, te digo que tiene divisiones, porque Aécio Neves está llamando. Ellos dicen que ellos no llaman al impeachment, para no parecer tan golpistas, que llaman a la renuncia. Ajá. Bueno, la verdad que es una sutileza. Voltear un gobierno. Pero fíjate vos, que interesante, porque Serra, que también es del mismo partido, el senador José Serra y gobernador, ex gobernador de San Pablo, dice, se está queriendo abrir, no está queriendo aparecer realmente tan antidemocrático, golpista. Hace 6 meses que asumió Dilma Rousseff, la votó, la mayoría pidiendo que gobierne 4 años. O sea, pedir en este momento, en cualquier momento de los 4 años, sería golpismo. Ahora, Dilma... Pero cuando hace apenas 6 meses la mayoría de los brasileños pidieron 4 años de ese gobierno, realmente es ponerse en un lugar antidemocrático absoluto. Claro, pero Dilma ayudó cuando la obligaron, le doblaron el brazo con el golpe de mercado al otro día de que ganó la elección, y le impusieron los economistas de su rival, de Neves, ¿no? De Aécio Neves, que por supuesto es una línea de derecha. Digo. Sí, podemos discutir las políticas que ha adoptado Dilma. Lo que me parece que de ninguna manera se puede justificar es que gente que se dice democrática esté pidiendo un impeachment o una renuncia. En ese sentido, te digo, tanto los discursos de Dilma Rousseff como los de Correa fueron muy interesantes porque ambos hicieron alusión a que a una maduración, digamos, a sentir que la sociedad, tanto brasileña como ecuatoriana, está mucho más madura que los dirigentes mismos que piden el golpismo, ¿no? Claro. Y también algo que dijo Dilma interesante es: piensen que el resto de los países miran a Brasil y como un país que puede, que ya hace varios gobiernos que está sucediendo un gobierno al otro, que ya no hay más golpismo, ni en Brasil ni en América Latina. Esto es una buena imagen de nuestros países hacia el exterior. Entonces pensemos en eso también, ¿no es cierto? Estos gobiernos que tenían, como nosotros, 5 presidentes en una semana, o renunciaban antes de tiempo. Bueno, afortunadamente ya hace 10 o 15 años que en la región hay un gobierno que sucede a otro gobierno democrático, y esto es un valor que tenemos que tener en cuenta y mantenerlo, ¿no? Yo no sé, pero como vos decís, eso es más visible, esa maduración en la sociedad que en las dirigencias opositoras. Exactamente. Donde claro, apuestan con todo, sin ninguna prudencia, a poner en jaque un gobierno votado, ¿no? Mayoritariamente. Es cierto. Ahora, fíjate quiénes son los grupos convocantes, ¿no? Eso es interesante también, porque son grupos más o menos desconocidos. Muchos trabajaron con las Facebook y los... ¿cómo se llama? Las otras redes sociales. Las redes sociales, no me sale la palabra redes. Las redes sociales, más que de una manera tradicional, ¿no? Bueno, los principales convocantes fueron Revoltados Online, que sería algo así como Indignados Online, Dempra Rúa, o sea, Salí a la Calle, Movimiento Brasil Libre, que es uno de los más... digamos, de los más... que más trabajaron con el tema Facebook... Movimiento Liberal Acorda Brasil, Despierta Brasil, este es muy de derecha, muy de derecha. Yo creo que acá hay mucha plata norteamericana en este, incluso porque si uno mira los avisos, eran muy parecidos. ¿Recuerdan ese aviso famoso que se ve al tío Sam viejo con un dedo índice diciendo te necesitamos para convocar a la guerra, ¿no? Bueno, hay un brasileño con casco, con casco tipo policía militar, también en la misma posición del índice, apuntando y diciendo te necesito, te necesitamos. Otro que dice en inglés keep calm, o sea, mantente en calma, y abajo, bueno, acorda Brasil, bla, bla, bla. Y cuando uno lee, yo me entré a leer el manifiesto, y realmente es un manifiesto a favor de la iniciativa privada, la liberalización del mercado, bueno, en fin. Todo lo que sea. Mezcladito, ¿no? Mezcladito con libertad, con independencia, con algunas otras cosas más difusas, pero en definitiva el extracto es bien, bien, bien de derecha y con mucho, mucho tufillo norteamericano. Y después, como decíamos antes, el PSDB, el partido opositor, que también se puso que estuvo en la manifestación. Ahora, como dice Leonora Guzmán, es curioso porque le dieron, en general, ese público, el de San Pablo, por lo menos, le dio mucha menos importancia a los políticos que a la policía militar y a los militares. O O sea, eran como tomados como más héroes la policía militar y los militares que los mismos políticos. Había muchas mucho desencanto, muchos son todos lo mismo, lo mismo el PSDB que el PT, que el PMDB, o sea, que en un punto yo creo que estos sectores de derecha buscan las dos cosas. Por un lado, destituir a Dilma y que Lula no gane. Y por otro lado, desencantar al público en general respecto de la política, ¿no? O sea, deprimir, despolitizar, ese también es un objetivo. Es interesante, digo, si bien nos salimos un instante de Brasil, comparar estos cacerolazos reiterados este año en Brasil con el último cacerolazo en Argentina, donde el tema era Nisman, y ya pasaron 6 meses, sí. Y justamente en medida que se acercaron las elecciones, se fueron dando, se diluyeron los intentos de cacerolazo acá. A lo mejor eso, las elecciones donde todavía tienen una apuesta los grupos a una derecha que pueda lograr un triunfo, están esperando, digamos, ¿no? Claro. Pero tampoco encuentran quien los convoque. Y en Brasil han estado todo el año, si bien, como vos decís, declinando, ¿no? Exacto. Bueno, lo que dicen los mismos del Partido de los Trabajadores es no nos condenan por nuestros errores, sino por nuestros éxitos. Es decir, sacar de la miseria a 36 millones de personas, hacer ingresar a miles de negros y pobres a las universidades, tener 4 gobiernos directos, 4 victorias consecutivas del PT... y probablemente otra en el 2018, digamos, eso es lo que verdaderamente los preocupa y no tanto, yo la verdad que creo que tiene razón, no creo que esta gente se preocupe verdaderamente por la corrupción, la verdad que me cuesta creer que el verdadero objetivo es ese. Preocupación igualmente, según los medios esto, así que tomémoslo con paréntesis, es que por primera vez aparece Lula como blanco de críticas. Hasta ahora eran las críticas a Dilma, críticas a Pinochet, pero Lula se salvaba porque tiene una popularidad impresionante. Por primera vez aparecieron pancartas con fuera Lula y un muñeco inflable con Lula vestido de sobre presunto tráfico de influencia de Lula con la empresa de construcción. Yo lo veo tan armado estos grupos que realmente no me animaría a decir que Lula está empezando a ser impopular. La verdad que me parece que es más un armado, pero comento lo que dicen los medios de Brasil, ¿no? Sí. La Nación apuntaba a eso, dice que por primera vez Lula... Un muñeco escarneciendo a Lula. ¿La estabilidad del gobierno de Dilma está mejor o está peor que hace una semana atrás, digamos? ¿Vos ves? Cuanto a las encuestas... La estabilidad, digamos, la fortaleza y la debilidad del gobierno. Mirá, con esta marcha que no fue tan exitosa, se puede leer como, bueno... esto quiere decir que vamos por un camino que yo creo que todavía están en el tembladeral y que tienen tienen que timonear la tormenta todavía, no es que sean ya está río calmo, me parece a mí. De hecho hubo un encuentro en el Palacio de Planalto, en la Casa de Gobierno en Brasil, llamó a sus principales colaboradores, que es Aloísio Mercadante, que es el jefe de la Casa Civil, lo que sería para nosotros Aníbal Fernández, ¿no? El jefe de gabinete. Sí. Al ministro de Comunicación y al ministro de Justicia, que es como, bueno, la mesa chica de ella, de Dilma, para, bueno, evaluar y ver cómo se sigue. Creo que para la oposición no fue un éxito, con lo cual es algo interesante para ella. Pero bueno, habrá que pasar todavía algunas cositas. Telma, no pude verte con Enrique Dussel el sábado. ¿Qué dijo? Mira, muy interesante, te cuento, tenemos poquito tiempo, así que te cuento muy muy sucintamente, habló de cómo todavía estamos influenciados por una cultura eurocéntrica. Ajá. Y con mucha, te diría, con mucha expectativa y con mucha confianza en relación a justamente cómo América Latina está abriendo los ojos a ese eurocentrismo, dándose cuenta de lo mentiroso que es esto, creer que la cultura de Europa es la que nos debe regir, es universal y es la única, y cómo cada vez más los latinoamericanos estamos teniendo confianza en nuestras propias culturas y en nuestra propia política. Me dijo algo que me impactó, y es que en todos los lugares donde él viaja, Marruecos, bueno, nombró los lugares más exóticos de la Tierra, ajá, él viaja, por supuesto, dando charlas a universidades, en todos lados le preguntan sobre el proceso latinoamericano. Ajá. O sea, que está teniendo un impacto enorme en el extranjero porque lo ven como original, como exitoso y con mucho futuro. Y de hecho, él mismo dijo que esto de la segunda y definitiva independencia, él cree que es efectivamente así, que puede haber avances y retrocesos, obviamente, ajá, pero que ya es irreversible. Bueno. Así que estuvo, ay, ojalá, vamos, Dulce. Estuvo muy bueno. Vamos. Vamos, Dulce, la segunda independencia. Telma, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos el viernes. Telma Luzzani, ya venimos. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.